Esa de mi madre era un día que fue madrina de boda, de una boda. Tenía una fijada que se la casó y fue madrina ella.